soy Monfus. Bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. ¿Sabías que...? Hay muchas dudas sobre cuál ha sido el primer videojuego. Hay muchos estudios científicos, interactivos y algunas mezclas entre mecánicas y software. El primer juego que se le atribuye, separándolo del juego Tic-Tac-Toe, ha sido el juego Tennis for Two, realizado por el científico William Higginbotham en 1948 usando solamente un osciloscopio. Entérate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamercombate. Para. Volumen y ahí ya activo el sonido para decir que empezamos, porque no te preocupes, Edu, no se te escuchó nada. Yo sé que estás insultando todos los partidos que hay que insultar mañana. Bien, vamos a... porque estamos en la vida electoral, no podemos hablar de política, pero podemos hablar de Trópico 5. ¿Cómo andan todos? Bien. ¿Qué haces, Monfu? Mira, tenemos un invitado acá. Sí, sí, ya lo vamos a estar presentando. Edu Barra Máximo Cosetti para mí, por más que ya sé que es una referencia singular, pero para mí siempre sos Máximo Cosetti. No te voy a dar el dedic hasta que tengas algo que a mí me interese. de que te conozco. Es el que tiene mejor iluminación. Sí, sí. La colección que tiene de juegos. Sí, la de colección que tiene de juegos es impresionante. Pero quién. Ya sé. ¿Sabes qué juego quiero que me pase? El dedic. Hola. No. ¿Por qué será? Bien, vamos. ¿Cómo anda, Gracia? ¿Querés un? Siempre. Pero creo que una vez cada tres meses me ofrece algo para cambiar el DD. Qué lindo juego. Bueno, no importa. Tengo salida ahora, ¿querés? Te lo doy. Pero el tener algo. ¡Oh! No importa, yo tengo el dedico. ¡Oh! No importa nada. Bien, encima yo lo conseguí de un tipo que lo estaba por tirar a la basura, te aviso. Bien. vamos al programa número 169 del Gamer Combate. Estamos esta vez con Gustavo, alias el fondo medio turbio hasta que suba el presupuesto. Estamos con Mariano Booker, alias el fondo que parece justo de Detective Noir. Le falta la humadera y la lluvia de fondo. Yo me autopresento como Monfus, alias el fondo verde genérico. Y estamos con Edu. Edu, apellido, siempre tu apellido nunca me acordé. O como que te diga, Máximo o Edu. ¿A mí? Sí, como que te diga. Estamos en el... Acá, no, ¿cómo te identificás hoy? Jesus. Bueno, Jesus es el que tiene alto fondo, el que tiene el fondo más prolijo, ordenado e iluminado del programa de la fecha. y el que está más prolijo, porque yo aviso, este es el programa 179, segunda dosis edition, porque me puse la segunda dosis ayer, estoy todavía medio, no me pego la primera dosis, la segunda sí. Hola, Matt Thompson. Hola, señor Thompson. Así que recuerden que estamos en Twitch, en Facebook, y tengo que decir las redes sociales, que estamos como Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, si estoy acordando otra red social, YouTube, como Gamer Combate, nos encuentren así. Este programa que llevamos ya no sé cuántos años, ya en radio llevamos 6, pero podcast un poco más. 6, y a ver, dale. Creo que alrededor... Sí, no importa. Es un programa que con poco rating nos seguimos haciendo a pulmón, no importa nada, porque acá se comparte, sorteamos jueguitos, porque hoy vamos a sortear un juego llamado Undertale, ese juego que yo tengo en mi galería de Steam y debería haber jugado hace mucho, y lo único que he hecho es escuchar su soundtrack una y otra vez, sé que no tengo que jugar. y nos acompañan los desarrolladores, que la mayoría son mendocinos, ¿puede ser? ¿O hay repartido por todos lados? Ahora somos 4 de Mendoza y 4 de Buenos Aires. Claro, ahí está la parte artística, que son de Diskeleton Studios. No sé si está bien Diskeleton o cómo lo pronuncio. Sí, está perfecto. Está bien. Como se te cante. Bueno, Discreto Estudio, búsquenlo. Yo me jugué, iba a streamear ayer el demo, pero me agarró esto y mi cara. Y ¿qué? No pude. Pero lo terminé, jugué hoy el demo y realmente muy bueno. Así que vamos a hablar de eso y de Alba Play. Vamos a estar hablando también de las hazañas de videojuegos increíbles. No sé a qué se refiere Booker, pero vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar un... Yo te dejo pura fe de que lo vas a hacer. Y vamos a estar hablando un breve resumen primero en la sesión Yuyitos, que no hay juego de la semana, pero sí hay todo lo que pasó en PlayStation Showroom, que tengo mi machete, y vamos mostrando lo bueno, lo malo y lo feo, que feo creo que no hubo nada. Pues sí, la primera vez que me... Yo te acompaño ahí. Bien. Ahí te acompaño yo. ¿Por qué no hay juego de la semana desde hace 2 semanas? No, la semana pasada hubo. La semana pasada, ¿no la escuchaste? ¿No la escuchaste? Es verdad, soy yo. ¿Sos vos? Soy yo el que cuando viste ya no hay más juego de la semana. Vaya, igual te aviso, mirá lo que para hacer el juego de la semana tenemos un rato largo, porque voy por un octavo, un sexto del libro todavía. Así que tenemos para el rato. Por 10 años más de Gamer Combat, entonces. No sé si voy a estar vivo consciente o si me van a instalar en una inteligencia artificial. Sí. 8 años que tenemos ahí vivos. Bien. 8 años. 8 años estando enfermo, no importa, lo hacemos porque es nuestra excusa para hablar de jueguitos y después desconectarnos y hablar de otras cosas. Mentira, hablamos de jueguitos también, pero nos centramos. 8 años que regalamos juegos, imagínate. 8 años que No, empezamos ese sorteo grosso a partir de la radio. Empezamos a sortear casi semanalmente. A partir cuando entré. Hola, Descartes, así que... No hay mucho más que decir. Me encanta el micrófono profesional. Se nota que sos músico. Tenés la pilcha todo de músico. De músico okay. De categoría. No de que tira la gorra, que también puede ser, pero no. Músico de. Mirá, no sé, habla con Sadaí, esos hijos de. Pero hablarlo con ellos, yo estoy de otro lado. Yo sé que la mitad del mundo odia a Sadaí. Yo soy uno de esos. Así que odia a Sadaí. Para que no saben, es como la asociación de músicos acá de Argentina y que... Sadaí, que no trae mi capín. ¿Para qué? ¿Lo dije bien? Yo ahora te voy a pasar Sadaí y capín. No sé lo que es capín. Que capín es la creo que la que maneja el registro de las obras. Ah, es cierto. Sí, es verdad. Yo tengo registrado un juego a mi nombre y nunca lo tengo ahí. Me acuerdo que me pedían que un juego web lo registrara con un disquete. Les aviso, onda, 2013. No sé ahora cómo ha cambiado. 2013 me pidió un registro con disquete de un juego web. Capaz que piden que lo registré con un vinilo. Sí, ya, tráeme el fonógrafo. Bien, hola, el Taka que está en Twitch, Descartes, hola, el Impi, hola, gente de Gamer Combate, hola. Y recuerden que vamos a estar sorteando para poder participar de un juego que voy a estar mostrando en este momento en pantalla. Que les recomiendo mucho el Sonto y es un juego que sé que tarde o temprano lo voy a jugar, solamente que siempre sale una promoción de Game Pass y termino aprovechando el Game Pass. Como ahora con Yakuza 3 lo estoy por terminar. Estamos hablando de Undertale, un juego creado por un desarrollador que después, bueno, hizo su versión, está en Switch, está en varias consolas y hasta hizo después una, entre comillas, secuela, pero bueno, hizo otro juego. Y está realizado con Game Maker Studio, es uno de los referentes de Game Maker Studio. Así que si quieres un RPG diferente, distinto, es raro que si no conocen el mundo de videojuegos, por más que sea muy indie, es bastante reconocido. ¿Qué tienen que responder? Tienen que decir, ya que vamos a hablar del PlayStation Showroom de 2021, ¿qué juego a ustedes los hace comprar, por más que no comprarían, pero ¿por qué juego comprarían una PlayStation 5? De lo que se anunció, lo que se anunció antes, que se va a anunciar, ¿qué es lo que le haría a ustedes comprar una PlayStation 5? A mí me haría que me pongan precio como Xbox, pero bueno. Yo que ganar la lotería, en mi caso. Ya, bueno, la lotería, sí, porque no sé cuánto está la Play en pesos. No sé si decirlo hace llorar. La lotería sé que estaba a 70 mil pesos, no sé cuánto está ahora. No lo digas, por favor. ¿La Play 5? La Play 5, sin la lectora. 160 mil. Esa es con lectura. Bueno, en este país que está todo lleno de depresión y de tristeza y de donde toda moneda, hasta una inventada, sale más que la nuestra, vamos a ir. Y el internet nomás. Sí, espérate que salgan otras regulaciones. Vamos ahí con el primer tema del día. Hola, Lucas Rey 23. Hola, mi rey. Ya no me convence más a mí. No entendí. Que si no te convence más el PS5. No importa, poné algo que a vos te convencería. Ponelo, chamuyá y participá. Y si te das tu pareja con alguna cuenta, hace que se conecte y participá y te vas a ganar el Undertale. Es acá, lo sorteamos a las antes del cierre del programa, 9:45, sorteamos el juego. Así que tienen tiempo hasta ahí para participar. Yo los voy anotando en mi listita, en mi máquina de escribir invisible. Y acá, bueno, Descartes dice... Pues, la Play 5 lo que lo vale es el God of War nuevo, porque sí, no se puede ver tan bien. Sí, se ve muy lindo. Y pero vos no estás participando. Así que vamos a ir ahí, ya para estar participando, está diciendo ya lo voy a leer después del primer tema, que lo podés decir vos, o que lo diga yo. Gustavo. ¿Lo digo yo? Dale, por favor, sí, descanso. Vamos con el primer tema. Sí, dale, descansa la voz y anda, te dormís un ratito ahí en la silla. El primer tema que del día, de la fecha, es de Family Jewels, que tiene el juego de Nier Replicant, se llama Grandma. Así que, vamos, maestro. Vamos a escuchar los temas curados por Chacho de mi abuela, básicamente. Claro, Grandma. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Ya de vuelta. vemos que, sin embargo, que ahí me dijo, siempre me confundo, pero que tengo una. Lo peor de todo es que lo conozco hace años y siempre lo vi como Máximo Cosetti, ese es el problema. Entonces, perdón, Iván, ya sé que Iván te pregunté. Sí. Iván, ahí está. Es que, no, hay un Edu en el grupo, ¿puede ser? Hay un Edu. ¿Leí un Edu? No, hay un Facu. Facu, Edu. No, Facu sí lo conozco de la facultad. Estoy re mal, perdón. Bueno, no, eso no, pasa. No, bueno, hay gente que cree que me llamo Monfu porque en Facebook y en todos lados soy como Monfu, así que bueno, no importa. Así que, perdón, Iván, le voy a decir 50.000 veces hasta acordarme. Vamos con Yuyitos, donde generalmente hablamos de los juegos de la semana. Vamos a hablar un poco de lo que fue la PlayStation Showroom, que lo voy a pasar un poquito por. Voy a bajar un poquito el volumen. Ustedes no escuchan, pero tengo música de fondo. Y va, para darte una idea, tengo tres máquinas en este momento y tengo que sincronizar todo esto. Mi preparé contenido. vamos con lo que fue la. Ahí lo pongo, mostré un poco de pantalla, lo estoy mostrando en fondo. La presentación de PlayStation, que realmente, a ver, mucho en contenido de juegos exclusivos le ganó totalmente a Microsoft. Así que le ganó, vamos a ponerte comida, porque es lo que no se esperaba, lo que sorprendió. En cuanto a servicio y precio, le gana Microsoft, pero de goleada. Y realmente, si los dos hubieran puesto ese énfasis en lo que fue la E3 ya sabemos que ya es cualquier cosa. Ya es un evento que rellenan y ya está. Cada uno tiene su evento y todo, el primero que lo hizo fue Nintendo. Y mostraron como dos personas jugando ajedrez, la vida real, todo el tema, como jugando a los reyes, y todo con el tema de que cada peón, cada movimiento lo simbolizaban como en una ciudad toda caótica, tipo Cyberpunk, que estaban jugando. Todo esto con un tema ochentero de fondo. Pero lo que más sorprendió, que a ver si lo puedo buscar rápido en pantalla, es que después de esto, no hubo, creo que hubo un par de momentos que sí, pero onda cortitos, que era Sony PlayStation diciendo siempre estamos a compañía de exclusividades, storytellers y bla bla bla bla. Hubo nada, a diferencia de Microsoft, que estuvo una hora hablando de cualquier cosa menos videojuegos y entre medio botían juegos. Acá fue un título tras otro. Algunos se mencionaron antes, otros fueron como anunciando el PlayStation, pero bastante de lo que es exclusivos. Así que si los pileros están llorando un poquito, eso el meme se hizo conocido, pero sí están llorando bastante. El primer juego que yo creo que a Edu le... Edu, escuchame. Yo te diría que no. Porque básicamente lo que fue el showroom, te lo digo porque lo vengo siguiendo, fue agarrar trailer de otras cosas, porque hubo muchos repetidos, tal como Deathloop, que lo vienen repitiendo. Sí, pero también sí. Como Project Eve, que lo vienen repitiendo hace rato. Tiny Time, mostraron un poco de gameplay, pero básicamente es lo mismo y tiraron tres cosas nuevas, más o menos, cuatro sí, cosas. Igual. Ah, del otro, vamos a ir por partes. Eso es importante, como dijo Jack. Acá está participando Staka, que dijo con el Koto Remake. Ese remaster es Koto Remake, que es lo que estamos viendo ahora. A ver si lo puedo mostrar, porque se me movió un poco esto en pantalla. Anunció el Canary of the Old Republic, que para mí es uno de los mejores RPG. Yo jugué el primero. El segundo lo jugué muy poquito, no terminé. Que es uno de los mejores, no solamente juego de Star Wars, sino uno de los mejores remakes. Mejores RPG que hay, de RPG puro. Así que haya anunciado eso, que obviamente no es 100% exclusivo, va a salir para PC, pero va a tener como first primero en PlayStation 5. No sé cómo se jugaría con joystick, eso es la única. Supongo que es parte del remake de lo que van a hacer. Acá dijo Avisalí. Hay que esperar. Sí, hay que ver qué onda. Hay que esperar porque solamente se vio ese pequeño corte. Que no duró ni medio 30 segundos. No se mostró ni gameplay, no se mostró nada. Y se sabe que va a salir para, creo que 2022. Y no se dijo nada. No se puso ni siquiera console exclusive. Se puso como PlayStation 5, como dándote a entender que exclusivo de Play. No, va a ser para PC. Así que tranquilo eso. No. Ahí está el Luke Carrey, está participando. Después tenemos un juego que ese sí me llamó la atención. Yo dije, esto tiene. Bayonetta. Lo adquirió Switch, ¿no? Es decir, perdón, Nintendo adquirió el exclusivo Bayonetta. Entonces Play se quedó sin un juego insignia, tipo Devil May Cry y todo eso. Entonces dijeron, voy a hacer mi propio juego tipo Bayonetta barra Nier. Así que lanzaron un juego que se llama Project Eve, que está es muy bueno para a dejarte a vos te va a gustar, porque es waifu, le faltan anteojos nada más. Es una básicamente una waifu en un mundo post-apocalíptico, que te cree que pasa, con muchas escenas de acción y calzas muy apretadas. Pero es un Bayonetta. Es decir, un Bayonetta con algunos elementos medio Nier, con una música muy buena. Y mostraron bastante de gameplay que yo no esperaba. Parece que hay esta cosa de Adán y Eva. Onda que. En realidad este título, te lo corrijo ahí, uh-huh. Este título se viene sacando hace 2 años. Sí, sí. Es la primera vez que se muestra un trailer gameplay. Claro, es porque antes no sabíamos nada. Y realmente y no va a ser exclusivo. No es exclusivo, yo te has puesto no, como exclusivo. No, los últimos son de PlayStation Studio que van a ser exclusivos de la consola. ¿Sí? Y estos que son toda la primera tirada van a tener exclusiva temporal o directamente van a salir en dual. Buscámelo a ver si va, porque no, yo no vi nada que dijera que va a salir para Xbox. Lo raro es que empezó con un padre nuestro dicho en japonés. Es decir, así empezó el tráiler, así que fue rarísimo. Después tenemos, bueno, que esto ya se anunció, pero a mí quiero recalcar un detalle tal vez estúpido, pero que me pareció raro escucharlo. Mostraron el único juego que tiene Gearbox que valga algo la pena, que es lo único bueno de todo, perdón a lo de Super Cartucho, lo único bueno que tiene Borderlands es lo que pasó con el DLC que estamos jugando del 2 de Tiny Tina Borderlands, que sí, Wonder se llama, que es básicamente un RPG, es un mundo fantasioso como si estuvieran jugando cada 12 dragones en el mundo de Tiny Tina, este personaje que tiene una debilidad en la cabeza, y todo esto mientras escuchaba el tema Gimme Chocolate de Baby Metal, así que fue muy bueno. El trailer sí estuvo bueno, pero bueno, es algo que ya se había hablado. Otro que yo no sé si se mostró antes, que no es exclusivo, si va a ser primero para Play, pero después para PC, es el exclusiva temporal Project Eve. Por no, ahora el Forspoken temporal. No, el Project Eve, el que me... Bien, exclusiva temporal. Pero el Forspoken, que yo dije algo tiene, claro, te ha hecho por el Square Enix, tiene una onda que están usando, reciclando el motor de Final Fantasy XV. Y se nota, pero bastante. Se ve lindo, lo vi mostrado en gameplay. Es como una persona en el mundo real, entra en un mundo de fantasía y pasan cosas de acción. Y una, como un brazalete, le empieza a hablar y empieza a tener poder y demás. Pero se ve lindo, pero sí, se ve como muy mecánica de Final Fantasy XV. Más tirando la acción, más tirando lo que fue Final Fantasy VII. Después mostraron algo que creo que nadie ya se mostró mil veces, el Rainbow Six Extraction, que es este Rainbow Six más fantasioso, que va a salir para todas las consolas menos Switch. El Alan Wake Remaster, que ya lo habían mencionado. Me parece que en el Xbox lo habían mencionado, el Remaster. ¿Puede ser? En realidad pasó lo siguiente. Uh-huh. El Alan Wake tenía la licencia Xbox, ¿sí? Entonces la licencia dice, bueno, la libero para que puedan también utilizarlo, pero pasó hace 10 años prácticamente desde que tiene Alan Wake la licencia, uh-huh. Y está liberado. Y que la liberaron y el otro medio empezó a trabajar de vuelta y se va a sacar para todas las consolas. Y parece que ha comprado Sony los derechos de publicidad. Acá Descartes dice, todas menos Nintendo, me gusta. Vos pues sos un Nintendo hater. El juego se ve muy lindo. Porque después voy a hablar de GTA V, que... Es GTA 5 para PlayStation 5, es la versión remejorada. Ya se ha vuelto nuevo. Sí, es el nuevo Doom. Es para las dos. El Alan Wake Remaster ese que creo que tiene nuevo. Porque a mí me parece que el Alan Wake original ya no necesitaba un remaster. Se ve hermoso. Y para adaptarlo a las consolas, los controles, mejor sonido, un poco de lavado de cara para 4K. Me imagino que es eso. No tiene eso, otra cosa. Eso. Así que, eso. Tal cual. Es eso. Otro juego que me hace. Ese es el camino para una secuela. Lo bueno, acá Descartes, lo bueno de Switch es el Skyrim, dímelo y Chain My Mind. No, hay otro juego fue Skyrim, Descartes. Bueno, otro juego que, a ver, fue ese juego que lo presentaron en un E3 con la otra waifu que le gusta a Descartes, pero una waifu de carne y hueso. Y lo presentaron, sé que la chabona se fue para otra empresa y después no supimos nada, pero nada de eso. Que es el Was War, mostrar un poco más de gameplay, que no sabíamos nada de gameplay, a ver si lo puedo encontrar aparte que hablan de eso. Este juego lo mostraron en un State of Play. No en el E3. Me estoy acordando. No en el E3. Acuérdate que es Sony desde el año pasado que no está en el E3. Así que no ha estado mostrando nada en el E3, sino que ha estado mostrando en partes paralelas. O sea, tanto en sus State of Play, o en un showroom, o en una Tokyo Game Show, en otros eventos fuera del E3. Claro, así que mostraron, también recuerdo, fue el primer trailer, lo mostraron ustedes dos play, mostraron muy básico, uh-huh. Pero ahora bueno, se salió como oficial. Sí, a ver, se ve como que hay mucho como creepypasta japonés mezclado, porque vive en Slenderman, mucho creepypasta en un mundo medio fantasioso en primera persona, con mucho neón. La voz está en inglés, pero me imagino que este juego, la idea es que lo juegues en japonés, su idioma original, subtitulado. Tiene mucha japonesidad, me gusta lo que veo, pero tengo miedo de con eso de primera persona se ve raro, es como que hay poderes y cosas así. Y... sí, un mundo post-apocalíptico que se está yendo todo prácticamente... bueno, parecido a la pandemia, que casi nos vamos todos por un calle. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la mini tanda, vamos a terminar lo que fue el Sony PlayStation y ahí vamos a empezar la entrevista igual, así que vamos a aguantarnos el cachito. Así extendemos. Si quieren opinar de cualquier cosa, levanten la mano y opinan, no hay problema. Acá no está Jaffi, no está Chacho, así que el orden lo ponemos nosotros esta vez. Así que ya volvemos, recuerden participar para ganarse el Undertale. Tienen que decir qué es lo que les convencería para comprarse una PlayStation 5. ¿Qué es? No, qué condición que me llega tanta plata. Sino, suponiendo que tienen la plata, ¿qué es lo que los haría comprarse la PlayStation 5 frente a otras opciones? Que no sea PC, por favor, porque obvio, tienen PC. Ya volvemos. Ahí volvimos, así que buenas dudas. Mirá la barba de ese tipo, Dios mío. Tenemos un invitado acá. En la competencia de Jeff, yo creo que vos falleces y no es que te entierran, vos ves como Gandalf el gris, ¿no? No, pero te miro. Hay que mantener esa barba, no es fácil. Creo que está muteado. No sé si tiene un pullover de barba, ¿eh? Ahí está. Bien, nombre, apellido, seguro social y tarjeta de crédito y CBI. CBU. CBU, dije CBI. Estoy medio quemado. Facundo Chabuz, programador de la UTN, Ingeniería en Sistemas. Conectate al Wi-Fi, Facu. Sí, hay un problema de Wi-Fi. Igual yo entendí, desde la UTN decidió la bueno o malo, depende de cómo veas, de estudiar ingeniería de sistemas, que ya nunca, esa es la carrera que nunca se termina. Saludos, profesores. Eso es como estaba con ellos, pues. Ahí lo conocemos. Bien, vamos a ir acá a ese Gandalf el Big. Gandalf el Gran. De Big Dick, no sé qué puso Descartes, pero bueno. terminamos el showroom y ya le hacemos preguntas porque lo terminé el juego y me quedé muy llevado con el juego que hicieron ustedes. Después presentado Guardians of Galaxy, que fue como. Sí, ya lo habíamos visto. Y Vampire Bloodhunt, que de nuevo, Vampire Bloodhunt es ese que está en el mundo de Vampire, de ese juego de RPG, que es. Lo tienen free to, es un free to play que ahora va a salir para PlayStation 5 y lo pueden de hecho empezar a jugar ahora como en un Early Access. Es un multiplayer, no sé si a qué nivel, pero es un multiplayer con algunas mecánicas medio Assassin's Creed de vampiros. Así que se ve bueno, pero no sé, tengo miedo de jugar Early Access todavía. No sé qué es lo que ofrece que no lo ofrezca Vampiro la Mascarada. Multijugador. Y multijugador más acción, menos RPG. El original es muy bueno. Yo lo jugué un poco, no terminé. De hecho, es uno de esos que me tengo que sentar a jugarlo porque es muy buen juego. RPG. Es un juego, muy buen juego de RPG. Pero el este, no sé. A mí eso que sea multiplayer me sirve. No. Después Deadloop, que es ese juego que está en una isla donde hay una cosa como que totalmente un loop. Por eso. Vampire, ahí tiene Vampire. Un lindo juego RPG que re vale la pena. Que va a ser, el 2 no sé si salió o iba a salir. No me acuerdo. No sé. Después hemos. Son lindos juegos. Si les gusta la onda vampiro, todo eso es muy buen juego. Después mostré. Juega al vampiro. Si le gusta la onda vampiro. Claro. Sí. Está en GOG, está en Steam y demás. Después mostré un juego que a ver si lo puedo mostrar porque fue el trailer muy raro. El de Chia. No, no, Iván va a poder responderme, pero dije bien el nombre. Iván va a poder tal vez decirme bien. Es un juego que vino Radiohead y se acercó a Epic Games para decir: quiero que hagamos este juego para PC y PlayStation 5, que el PC va a ser para Epic. Que ese Kid Amnesia Exhibition va a ser una experiencia interactiva de puzzles musical con el espíritu del álbum de ese juego. Pero el espíritu se va a basar mucho en el álbum de la banda, que es el álbum icónico. Así que lo que sí no se entendió de qué iba, porque posta que no entendí nada. A ver si lo puedo mostrar acá un poco. Debe ser una cuestión muy. Como esa persona que se sientan a ver cine experimental. Cosas así. Sí, sí, sí, tiene esa pinta. A veces se corta yo a Epic y Epic lo va a sacar como exclusivo en PlayStation 5 y Epic Games en PC, así que. Bruja se llama un personaje tipo la primera vez que mordió a un amigo dijo. No te entendí mucho lo que dijiste ahí, me mareé. No sé si. Acuérdense que hay un cierto delay con Twitch. Después mostraron un juego que yo lo agregué en Wishlist, está para PC, Steam y PlayStation 5, que se basa en la isla esta que está en el Pacífico, que es una colonia francesa, New Caledonia. Se llama, no sé si cómo se pronuncia, porque es como Chia, pero con una T al principio. Chia. Que es un juego con, se ve muy bonito, que podés como entrar en elementos, pasar tu cuerpo a elementos y animales de una, con una niña que toca el ukulele en una isla que empieza a hacer como. Justamente empecé a ser industrializada en unas partes y tenés que salvarlo. Lo vi. Son esos juegos que vos ves, tipo, muy relajante. Se ve muy lindo. No lo había visto en una presentación anterior. También la mostré y acá le hicimos mucho más énfasis. Para mí, busca de Steam, pónganlo en Wishlist porque se ve muy, realmente muy lindo. Después, es muy estilo Ori and the Blind Forest, Gris. Todos esos juegos chill, con música. Mira, tenés acordes para elegir de. Ya. Y tenía esa onda medio Wind Waker, viste, también más, pero muy relajante, ¿no? me gustó mucho lo que vi. Después el Uncharted Legacy of Thieves, que es Collection, que es el Uncharted 4 con el Uncharted el Legacy of Thieves, que es esa DLC standalone que sacaron después del Uncharted 4, que va a salir para PlayStation 5 y además para PC. Creo que es la primera vez que sale un Uncharted para PC. No sé por qué justamente el 4 y no los collections. Sí, estábamos hablando con Iván, lo está esperando. Estoy esperando hace años. Para poder jugar el PC. Nunca compraste la Play, ¿no? ¿Pero porque tenés contra de Play o porque plata? ¿O ambas? No, qué sé yo. Nunca fui a jugar sí, también tenía plata porque en su momento como que siempre estuve abocado a comprar juegos de PC y jugar en la PC y bueno, estoy muy acostumbrado a eso. Vos sos PC Master Race, pero de la del old school, ¿ves? Cuando ya no era PC Master Race todavía. Ponele. Después ponele. Se mostró un trailer como diciendo está en desarrollo y listo, no, nada más. El Wolverine, que es el siguiente juego que está haciendo Sonya, que son los mismos creadores de Spider-Man, así que tiene pinta que va a ser lindo juego. No sé cuál es el reto porque no dijeron nada. Fue como va a salir. Está en el desarrollo y no hay fecha. Punto. Se rumorea que hasta el 2025. Para mí 2023, pero bueno. Puede ser, para usar el mismo 24. Motor. Después algo que, a ver, yo no creo que nadie lo esperaba. No sé si se había anunciado algo. Lo voy a mostrar un poco. Que para mí es el Forza Horizon, a ver, es el simulador de carrera más arcadoso, como más accesible. Project Cars fue el intento de suplantar lo que no pudo, lo que cubría en su momento Gran Turismo 5, el Gran Turismo, pero no lo pudo. Y Gran Turismo se entró en un ocaso después del 4. Y acá, de la nada, se anunció el Gran Turismo 7. Para que no, ya estaba anunciado. Claro, pero no se sabía. Mostraron gameplay. No, pero no había mostrado tele de nada. Habían dicho que estaba en desarrollo y se había dicho de fondo. Nunca se presentó ningún evento. Sí, sí, en un State of Play estuvo. No. Eso te lo estoy diciendo. No, se lo dijo muy por arriba. Te digo porque lo busqué de nuevo porque no estaba seguro. No se dijo nada. Se dijo como desarrollo. Vamos a ver qué onda. No se sabía en qué estado estaba. Algunos creían que estaba cancelado. No. Se llevó a cabo porque aparte lo que tuvo en cuenta. Te cuento más o menos la introducción de dónde estaba y todo. Se presentó en un State of Play, pero solamente fue un esbozo. Fue como lo que se presentó como Logan, Wolverine. Se presentó tal cual. Pues dice Gran Turismo 7, de pronto más detalles. y quedó ahí. Pero bueno, le han dado con un caño, Gran Turismo 7, por las imágenes que se mostraron. ¿Pero por qué? Si no se va... Le han dado, a todo el mundo le ha dado con un caño. ¿Por qué? El 4 de marzo de 2022 va a ser su fecha de lanzamiento. Sí. Y... No. Es que últimamente le están dando a todos los juegos que salen con un caño, así, los triple A. Sí, pero, a ver, es un juego muy... Está bien, todos hicimos juego de auto y a muchos nos gustaron. Ya tuvimos un juego muy de nicho para los que son muy fanáticos de Domingo de Remisero, ¿viste? Onda, pasear, tener la experiencia de manejar ese auto y estar tranquilo y ver todas las modificaciones posibles de un auto, es eso. Es como el snob de los autos. El que es muy detallista y lo ve como si fue como el catador de vino, el enólogo o el que te prueba los puros. Eso es Gran Turismo. Que no lo veo malo. No es mi tipo de juego, pero ha evolucionado eso y es para gente muy especialista. Sí. Así que no sé para qué pegarle que si alguien quiere algo más accesible, tenés Forza. Punto. Después se mostró el Spider-Man 2, que eso se anunció creo que para 2000. ¿Va a ser para este año? Pero no se dijo fecha. No, 2023. Ah, no, 2023. Estás mal con la fecha, vos. No, había notado mal. Por eso Wolverine decía que puede salir 2024 o 2025. No, igual tiene sentido porque Spider-Man, a ver, mostré un poco como que va a haber un multiverso. Están jugando con eso del multiverso a través de Spider-Man. Es la vacuna china la que te está haciendo. Sí, me está haciendo mal los chinos. Qué buenos celulares que venden igual. Y Tencent, si me quiere que comprar los derechos, no hay problema. Y tenemos la... ¿Qué pasa? Mostraron a Venom. Así, esto fue no ni gameplay. Mostraron como que muestran a Spider-Man, el de 2 o 3 multiversos, y mostraron la final a Venom. Eso. Ahí te explico. Sí. Mostraron a Spider-Man Miles Morales, que es el DLC del Spider-Man número 1 que salió. De ese está ganado. Con el Peter Parker, exactamente. Ah, Miles Morales. Una película esa, me encantó. Miles Morales. La peli de Spider-Man Miles Morales. Sí, sí, es una mejor. Sí. Exactamente. Entonces, han unido todo. Se habla mucho, dieron muchas conjeturas de que puede haber un cooperativo del tema del multiverso. No, también puede ser. Pero son especulaciones. Te puede ser también un cambio de personaje rápido, como harías en GTA V, no sé, me imagino, o algo así, tendría eso. Ya. Igual es lindo jueves, Spider-Man es uno de los mejores juegos de Play para mí. Y después tenemos, bueno, lo que fue la gente que ya se sabía todo, que obviamente no sé, lo dejaron para el final, que es el God of War Ragnarok, que sí, todo bien, lo que sale ahí se ve espectacular. Habla un poco, ¿qué es lo que pasó con The Boy? Saber que encontrar más su origen y demás. Hubo varias críticas de por qué mostraron a Thor gordo, que no es gordo, es musculoso con una gran panza. Porque recuerden que los guerreros, generalmente la panza, que no aplica lo mismo en mujeres, porque es otra cosa, pero en los hombres, los guerreros gladiadores, generalmente tenían mucha grasa en la panza, tenían músculo, pero justamente la grasa es para evitar cuando los puñalaran y que se murieran de una. Perdón, errores con el internet. Bien, ahora justo vamos a hablar de God of War, así que si querés dar tus opiniones. ¿Ahora arranco a alargarlas? Uh-huh. Tres minutos. Increíble el sistema de combate. Sí, está mejorado. Lo han mejorado un montón. Y eso que ya está bueno, el sistema de combate del anterior. Pero todo el plus este que han metido de, o sea, no sé, esa hacha que la tirás, le pega un enemigo y vuelve y pega a otro. Bueno, sí, lo que pega de vuelta no me acuerdo si estaba, pero ya te aviso que la hacha estaba en el juego. Sí, el hacha de ida estaba, pero lo de que vuelva y le pegue a otro enemigo está buenísimo. Creo que le pegaba. Las cosas que... ¿Cómo? Creo que igual le pegaba. Lo que lo he visto, lo que yo noté, se ve más fluido y se ve el paso de animaciones, cinemática y juego se ve estúpidamente fluido. Yo lo que espero que no hagan es lo que pasó con el juego anterior, que el chico ya, che, anda ya, metete en ese agujero y hace algo. Odio que si no tengo interacción. Man, chabón, anda a ese agujero, metete ese agujero de rata y para eso servís y tirá la palanca del otro lado. No me pongas la actividad porque es el peor, yo no tengo ninguna. Nada, no hago nada. No, pero está muy bueno, muy bueno. La verdad es que me voló el mate las cosas que vi del juego y realmente espero que las peleas sean así de fluidas. O sea, sí. Algo que de repente un enemigo pueda agarrar, te pueda saltar arriba. No sé si es un enemigo común o un subjefe que tenía ese ataque. Pero estaría buenísimo que los enemigos también te puedan tirar para atrás y se vea la cinemática de Kratos cubriéndose como se puede con el escudo. Sí, no, en eso me gustó todo lo que vi. Yo espero que se vea así de fluido. Si se ve así, apenas sale, es un... Sí, es un compra consola. Yo te diría que este es un compra consola mal. Sí. Todo bien, así, no hay nada que criticarle porque mostraron no, todo. No la compren, no la compren, esperen 15 años y juegan los juegos. Espera, obvio, espera, yo estoy jugando, yo me acabo de terminar. Espera, yo me acabo de terminar el Fallout New Vegas y estoy terminando Yakuza 3, o sea, sí, sí, te entiendo. Pero. Chicos, no la compren, esperen 10 años y vemos la película en Canal 9. También, todos los domingos. Estreno absoluto. Estreno absoluto. Y ya, bueno, igualmente, dale. Yo lo que espero que, no sé, después de esto te queda Egipto, mitología, no sé, en América, y me imagino el boy haciendo tipo Kratos, pero contra la religión cristiana, así onda la cultura, toda la mitología cristiana, y luchando contra Jesús, sería re loco y censurable. Igualmente, dijeron que iba a ser una trilogía. Sí, sí, así sí. Así que este es el segundo. Por eso el God of War, podría haber puesto un subtítulo God of War. No sé, algo. Y después, bueno, acá es como que empezó otra trilogía, un corte, y sí, eso se sabe. Claro, es el Ragnarok, es el inicio de la guerra. ¿Y sabes qué? El inicio del último tema, porque ya terminamos de hablar de PlayStation. No, el segundo tema. Segundo tema. Y les toca hablar a los invitados. Así que yo, ahora me presenta el tema, yo me callo y hablan ellos. ¿Ahora te muteas? Sí. Bueno, vamos al tema y empezamos a charlar con los chicos. El segundo tema es Cosmic Temperance de Richard Eby de Loop Hero. Eby. Así que lo escuchamos de Loop Hero, que ese juego me ha recomendado mucho. Y hay una review en Gamer Combate que hizo Fran, por cierto. Sí, estuve bien. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Técnico temporal, porque ya está todo andando demasiado bien y se cortó poco internet. Así que ahí Twitch se está desconectando. Así que si me bancan dos segundos, encima que tengo. Vale. Vale, voy a poner. Conecto y reconecto de nuevo. Así que si lo está en Twitch, ahí lo mando de nuevo. No sé, cosa random. Y eso que la semana están pasada. Si Facebook están dando. La semana pasada estaba minando mientras estaba haciendo el programa y no se cayó nunca. No, igual fue por error, no tendría que minar mientras estuve haciendo el programa. Pero, y no se cayó. Ahora no estoy haciendo nada. Y se cayó igual. Estás haciendo cosas ilegales. No, discúlpame, minar. Minar no es ilegal, discúlpame. En el suelo argentino. En suelo argentino no es. Ya lo que hago con esa plata y cómo la. De claro, es otra cosa. Bien, antes que me cuente. ¿Estás haciendo encuestas? No. No. Bueno, podés dejar de quemarlo porque después me pedís ayuda. Esas cosas no son antes. Bueno, ya está. Por favor, porque después me voy a ir del país por estos comentarios. Vamos con los chicos. Dale. El programa 169. Que 169. Bien, bien, hablen un poco, Iván. Facu, hablen un poco de del juego que estuvieron haciendo. Facu, lo dije bien su nombre, me acordé. Bien. Es que. Tim, me hipnotiza tu barba, te juro. Yo quiero. Yo no puedo tener más. Yo me dejé un tiempo esa barba viviendo en Buenos Aires, que por eso no me chorearon, porque me iban a caer de enfermo. Pero es muy difícil mantener esa barba y es admirable. Es muy admirable que la tengas re limpia, así como la tiene. Bien. Quiero que hablen un poco de cómo se armó su grupo, qué es lo que estuvieron participando cada uno y el por qué decidió hacer este juego y su experiencia de la Play. Bien, arrancamos, Falco. Tomás. Arrancamos, creo que en la Quarantine Jam, una jam que se armó durante la cuarentena el año pasado. Lo estaba buscando equipo y habían 5 runners para meterse y lo del juego del Visus y fue como, eso no es un runner, eso es lo que interesa, no es fue básicamente fue así. Junto con un par de personas armamos algo parecido a lo que ahora es la demo en una semana, con otro gráfico, otra. No sé si después Lizzy puede mostrar algo de eso, pues es muy gracioso. Si quieres algo, pásamelo. Lo tenías que pasar por el Facebook. O pásamelo y o compartí pantalla y. No, si no, traté de ocultar lo que tengas en pantalla por las dudas, ¿viste? Porque ha pasado. Dale. voy a mostrar el trailer del juego, ya que estamos de fondo. Le digo que la atmósfera del juego es. Yo estoy. Gustavo siempre me diría esto. Estoy tratando de volver al desarrollo de videojuegos de a poco, porque la facultad me quitó mi vida. Y una de las atmósferas que siempre me gustó fue Buenos Aires en los años 50. Siempre fue una atmósfera que me gustó más en Noir. Y quiero saber más que nada, Facu, vos estás como el lead, digamos como programador líder. Como programador líder y como product manager en el sentido de organización, división de tareas. Bien. Cosas posibles. Un trabajo que muchos detestan, pero es totalmente necesario. Alguien lo tiene que hacer, yo lo detesto. Sí, te lo entiendo. El que hace product manager muchas veces, Gustavo, tiene experiencia haciendo eso. Ahí. Ah, mira cómo se ve los gráficos antes. ¿Se ve algo ahí o no? Sí, se ve, no. Se ve un poquito cortado, pero se ve. Pero tenía, lo estabas hecho haciendo el Game Maker. Pues, ah, porque vi el álbum de recursos de Game Maker del viejo. A ver si lo puedo mostrar ahí. Ah, sí, bastante diferente. Igual, algo que quiero. Voy a lavar. Lo voy a decir, mi opinión del juego lo voy a decir al final, porque quiero que hable más que nada. ¿Se ve algo en la transmisión? Pantalla completa no, me parece que se desalinea. Porque sé que algunas cosas te lo van a tener. Sí, sí, ¿y ahora? Sí, ahí sí. Ahora sí. Quiero saber quién fue que tuvo la idea inicial, porque son muchos en su grupo. Creo que conté unos 12, 10. Sí, ahora somos 9. El liderando es el Jesús, ese que les contaron. Sí, bueno, la idea inicial, básicamente yo salía a trabajar, había renunciado a un laburo y arrancaba la pandemia en 2020. Uh-huh. Por la tarde, no. Si pantalla completa, ¿sabes? No se ve. No, va a tener como todo en pantalla chica. Está en pantalla chica, ya. Ya, ahí se ve. Qué raro. Excelente. Bien. Ese fue el primer prototipo del juego. Este es el segundo. Uh-huh. Ahí lo pongo. Pero que... Sí, bueno, que yo sepa, claro. Perdón, en Spotify, los que están escuchando el podcast, sepa que estamos viendo imágenes del juego. La evolución. Está bueno lo que fueron mostrando el avance. Es un laburo que generalmente no se ve. Que creo que es diferente que se ve. Se ve lindo, sí, sí. Se ve lindo también. Pero ese fue el segundo prototipo que estábamos buscando un poco digamos, el arte final y toda la edición y toda la. Lo que estoy mostrando ahora es de cuando entramos al Club de los Videojuegos, que es una cuestión que organiza la Universidad de Mendoza y un grupo de gente que creo que está tratando de colaborar con la UTN también. Que bueno, participamos ahí en el club. Durante 3 meses trabajando en el juego y este fue el resultado que veamos ahí. Sí, ahí, además de ver una notificación del administrador, no, que. A ver, ahí te va a dejar de compartir porque si no vamos a tener un bucle. Ahí está. Y. A ver, quiero saber la experiencia, bueno, quién. Me imagino que, bueno, Facu fuiste que decidió por Unity, me imagino por un tema de cercanía o de costumbre de usar Unity. Sí, por costumbre. Sí, está bien, te admito, yo uso. A mí me guardé por usar Game Maker y es un tema de eso, porque el cambio. De hecho, existe un motor que se llama Adventure Game Studio, que me imagino hubiera hecho más fácil, pero ya tenés la maña de hacerlo por ahí. Decime cuáles son las problemáticas mayores. ¿Hace cuánto empezó el proyecto y cuáles son las dificultades técnicas más fuertes que tuviste? El proyecto, la mesa fue en mayo, pero bueno, fue en mayo del año pasado. Fue una semana en que no trabajamos más y después arrancamos fuerte en octubre del año pasado. Así que, octubre o agosto del año pasado. Muy buen avance. Un mes. Muy buen avance. Llevamos 16 meses trabajando en el juego. Básicamente. Sí, sí, sí. Y desafíos: primero encontrar o utilizar un motor de diálogo que lo estamos utilizando Yarn Spinner, que es una herramienta open source hecha por gente, no sé si es Suecia, Suiza, alguna de esas cosas. Así que bueno. Encontrar y conectar eso con Unity, ver que eso está en beta y empezar a meter otras cosas. Otras dificultades técnicas, el determinar que algo tenga, no sé, que una cosa tenga que pasar después que otra, entonces si eso ya pasó, no tiene que volver a pasar. La secuencia entonces, de Unity. Claro, armar esa secuencia en Unity, que es algo que no es fácil de encontrar en un tutorial de YouTube. Ya. ¿Cómo hacer un juego que me dé plata y que sea lindo? Claro. En español, perdón, en español, ¿viste? Esos serían como los desafíos por el lado de la programación. Y después otros desafíos que también serían técnicos es cómo organizar el equipo de arte, que eran, en el principio eran como 5 personas. Uh-huh. Y bueno, el que tenía experiencia en la organización era yo, pero en cosas de programación. Sí. Tenía idea de arte, o sea, no sé, dibujo el muchacho. Así que bueno, ahí tuve bastante ayuda externa, que nos fueron tirando unos centros, bueno, se pueden vivir así, proceso de serialización, cómo trabaja Disney haciendo sus animaciones, cosas así, que es otro desafío interesante. Bien. Ahí quería transmitir el juego, sí, sí, se está viendo. Sí, estoy viendo la pantalla. Ahora se ve. Sí, te dice compartir pantalla en dos puntitos. Mientras arregla eso, vamos a la mini tanda que nos pide la radio. Perdón que tenemos otro segmento de 15 minutos porque sé que, entre comillas, podcast, pero tengo un formato de radio por la UTN. Gracias, UTN. Así que un día vamos a volver presencial ahí. Sí, porque me ha copado, va a la radio, está todo ahí y después salimos a tomar, a comer hamburguesa. Así que ya volvemos. Sí, sí, lo extendemos, sí. Que es un corte que debo hacer. Ahí está, volvemos de nuevo. Me encanta el logo. Aguanta el logo. difícil de pronunciar, pero me encanta el logo. Y quiero. Otra pregunta es: ¿Por qué eligió Buenos Aires? Así, porque es raro verlo y lo vi muy bien representado. Hola, César. Y Roy, si estás participando. El tema de Buenos Aires originalmente. Como te decía, yo arranqué a trabajar tuve como un espacio mental creativo en la pandemia del año pasado, y siempre quizás era una historia de detectives en este país, y bueno, Buenos Aires es como el lugar más conocido de Argentina, y para llevarlo al mainstream, todos pudieran relacionarse con eso, lo llevamos a esa provincia, y luego el juego tiene un componente histórico de investigaciones reales de un periodista que se llama Abel Basti, que él básicamente se dedica a estudiar el exilio de los nazis acá en Argentina post Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Hay un montón de libros, me leí todo el libro de la segunda vida de Hitler para saber un poco de los enemigos que van a estar en el juego. Te voy a pedir el nombre de los libros, porque me interesa justo ese contenido. No los nazis, me interesa todo el estudio de investigación. pero es muy bueno la época que eligieron, porque justo es un Buenos Aires donde todavía, entre comillas, éramos del primer mundo, y de una época justo todo eso del Noir, a mí me encanta los efectos que colocaron, muy buenos. En el apartado sonoro, ahora voy por el lado tuyo, ¿qué dificultades o cuál fue el proceso en tu caso? Pues yo conozco más el audio de Facu, por eso. Y lo más difícil, el reto más difícil fue más que nada como músico, porque yo también estoy haciendo la música del juego. Yo originalmente soy músico e ingeniero en sonido, antes de ser escritor y game designer, siempre hice eso como parte creativa mía. Entonces el desafío fue crear música de jazz, básicamente, con mucho saxofón y mucha batería, así en un tempo raro. Es como es el jazz, que es medio complicado, pero también hacerlo sencillo, que no sea difícil de consumir, porque el jazz se puede ir muy a lo académico y muy a lo snob, así por así decirlo. Entonces fue, pero pues, sorpresivamente no me costó tanto como idealmente iba a pensar, y pude lograr un sonido de saxofón que me gustó, que lo quería tener porque digamos que el saxofón tiene mucha impronta de traer como romanticismo o tiene como un mood especial que llama mucho la atención en el jazz. Especialmente si lo mezclas con sonidos de lluvia atrás. Sí, claro, tiene mucho el sonido. Me encantó el sonido. La música es algo que te voy a recalcar. La música muy buena, pero es no tiene ese punto de que te desconcentra de lo que estás haciendo, pero se escucha muy bien de fondo y el sonido muy bien hecho. Realmente eso te lo admiro. Y ya que estamos tirando al lado, voy a hacer primera vez en Gamer Combate que lo voy a hacer. Me levanto y aplaudo por todo el laburo de las voces. Son buenísimas. Y los gráficos y el UX. Sí. Vaya que el juego en general me gustó. Hay una parte que tiene el balcón mirando el obelisco, que me recordó el departamento de un amigo que tenía antes, que está justo en esa zona. Las voces. Quiero saber el proceso de las voces porque se escucha muy limpio, muy bien y muy bien actuadas. Bien, Bueno, el tema de las voces fue algo que veníamos queriendo meter desde que arrancó el prototipo. Es como que vos trabajás en un juego de aventura gráfica y siempre veas estos avatares, ves a los personajes. Yo escribí todos los diálogos de los personajes y es como que sentís que necesita la voz atrás para tomar esa vida, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente no teníamos el presupuesto, no tenemos el presupuesto para tener 5 actores de voz, que los tenemos en el juego, por suerte. Uh-huh. Y bueno, me contacté con gente que quería colaborar de afuera. Ah, son gente de afuera, no son de Argentina, porque un par de nombres creía que eran argentinos. No, son toda gente de afuera, que hay muchísimos talentos de voz, de actores de voz afuera que están como queriendo tener su chance, están arrancando en ese mundillo, y vos te podés acercar y pedir colaboración. Depende de la cantidad de líneas que sean, palabras, te pueden ayudar o no. Y también depende de lo que les lleve. Nosotros les llevamos el tráiler del juego y a muchos les gustó y decidieron colaborar. Y bueno, y hice una audición que inclusive me llevó más tiempo la audición que la edición del audio y meterlo en uno por uno en el juego, porque hay que hacerlo así. No hay forma masiva de hacerlo. Claro, sí, se me el proceso jodido. Uh-huh. No, te quería preguntar una cosa puntual. El tema de las voces y todo eso, ¿no te los daban ya limpios? Es decir, no sé cómo el proceso de si ellos, alguien que le pagaba afuera, yo creía que te daba el audio más limpio, o es un proceso que vos tenés que hacer después, o es algo que se acuerda. O sea, si tiene un acuerdo, vas a ver eso. No, desde el punto de vista sonoro, todas las voces pasaron por un canal master que tenía un proceso de limpieza general que se aplicaba a todos, entonces todas salen con el mismo nivel de compresión, salen con el mismo nivel de ruido. Intenté ser lo menos ruidoso posible. Por suerte los actores son muy profesionales, los que me tocaron, y colaboraron muy bien y tenían muy buenos micrófonos, muy buen equipo y se grabaron muy bien. Uh-huh. Y me llegaron los tracks crudos bastante bien, no tuve que hacerle tanto. Unity también está haciendo su propia no es todo fuera de Unity, sino que Unity también tiene su propia compresión y otras cosas que yo le apliqué para que suene todo bastante nivelado, no se pierda nada. A mí me sorprendió mucho la voz. Sí. No sé, Gustavo y Booker. Gustavo estaba antes, así que después sí. Booker. Sí. Le quiero hacer una pregunta que es como muy importante. Muchas veces cuando nosotros queremos darle nombre a algo, siempre es como fundamental y tienes una historia. ¿Cómo nació la historia del nombre? Noir Stone. ¿Por qué Noir Stone? No, originalmente el juego tenía el nombre de Buenos Aires, Noir Story. Ese era el nombre original. Ahora nosotros les decimos que es el nombre en clave, porque el proyecto de GitHub tiene ese nombre. Pero al principio ya estaba también por bien. Sí. Pero después vimos que por ahí nombrar el juego mediante la ciudad de Buenos Aires quizás no cuajaba bien con jugadores de afuera, claro, porque no todo el mundo conoce Buenos Aires. Entonces dijimos, bueno, hicimos un brainstorming de nombres y largo. O sea, que no queremos atar a Buenos Aires porque queremos después explorar otras partes del país. Y otra que abrevió era B.A. Noel, parecida a L.A. Noel. Y es Sí, también. Yo hubiera sido mal igual. Igual, es entendible. Me gusta muchas de las decisiones que vi, me di cuenta al jugarlo, pensado de forma internacional hacia afuera. Como por ejemplo, cómo son las voces, el hecho de hacerlo, creo que entiendo que lo hicieron primero pensando en inglés y sacar muchas cosas idiomáticas nuestras, que cuál es el lado positivo de eso, es que afuera te lo van a entender más, y el lado negativo es que se pierde un poco tal vez la sensación más local, que creo que lo que escuché más que la esencia del pardo. Claro, porque por ejemplo, el Fernet, escuché que menciona el Fernet como una bebida muy que el tipo usa. Y el hecho de usar el café en vez del mate. Y que acá nos dijeron, Lucas Rey está tomando mate. Sí, Gamer con mate sí estoy tomando. Entiendo la decisión, Tal vez, no sé si con algún diccionario a la par o algo, o tienen pensado agregar algo más idiomático, o preferible no, para no perder el público. Lo que pasa es que después de hacer un research del mercado, y la verdad que las aventuras gráficas, si bien son muy queridas en Argentina, en España son todavía más queridas, las aman, y se hacen muchas allá. Entonces, originalmente todos los diálogos fueron escritos en inglés, en realidad, pero después lo pasamos al español para la Eva Play, porque era un evento, es un evento latinoamericano. Claro. Pero no apuntamos a que haya mucho lunfardo ni jerga argentina, justamente para que todo el mundo pueda jugarlo. Claro. No, sí, te tengo la razón de decirlo. Están viendo un punto de vista muy comercial. Obviamente tiene su lado artístico indie, tienen un punto de vista que muchos desarrolladores no tienen, que es el lado comercial, que uno quiere ganar plata con esto. Que está todo bien. Y una realidad, pese a quien le pese, el argentino no te quiere pagar nada. Punto. Así que no somos mercado. Ustedes lo sacan, yo se los pienso comprar día uno. Avisen, yo lo tengo puesto, lo estoy siguiendo porque ya me gustó. Me gustó bastante. Quiero hacer un comentario. En base, por ejemplo, en la Eva Play fueron como bastante premiados. Tienen muchísimos premios dentro de varias categorías. Estuve viendo la página y cuéntenos, de la mano de ustedes, cómo se sintieron con respecto a la Eva Play y, bueno, los premios, cómo los recibieron ustedes. Más es decir, cómo se sintieron. Claro, exactamente. ¿Quería contar vos, Franco? Que se desapareció de la Eva y se veía en violeta el fondo, pero bueno. Primero fue una sorpresa porque nosotros esperábamos, o sea, íbamos a aparecer en la Eva Play por el lado del primer videojuego publicado, que es el proceso que habíamos hecho. Así que no esperábamos para nada estar nominados para ninguna otra cosa. Así que nos sorprendió un montón, nos puso muy contentos. Los otros nominados eran unos animales, así que bueno, que nos pongan a esa altura a dar un montón. Y bueno, después recontra contentos con los resultados, con el tercer puesto en MPDP y con la elección de la gente. Estuvo lindo. Parece que gustó el juego, lo cual es súper positivo. El demo yo lo encontré, mentira, encontré un mini, pero mini es una tontera, bug. Pero el juego muy limpio, a ver, yo le aviso. Traté de romperlo. Como buen programador, viste, de Nvidia, no mentira, pero como buen programador traté de romperlo. Creo que hay una parte que creo que en el departamento del detective que no me hacía bien el clic de una parte porque estaba justo ubicado. Pero fue eso, muy limpio. Me gustó mucho la introducción de, a ver, a pesar que la aventura gráfica es algo que hoy en día se considera muy para todos común, que no tuviera un tutorial que fuera cansador, pero a la vez explicado de forma muy sutil eso de que las pistas y todo eso. El que desarrolla, más allá de la programación, creo que es desarrolladora, es mujer, no quiero asumir género, viste, por las dudas. El de UX, muy bueno, sí. Realmente, muy bueno las decisiones de UX que han tenido. Teníamos. Ahora no estaba más con nosotros en el equipo, nos tuvo que dejar por un trabajo que salió. Tiré el bardo, ¿viste? Agustina la creo mucho, la saludamos si está viendo, pero ella, todo lo que vende UI y todo eso está diseñado por ella, así que. Bien. Lo importante es que quedó y lo explote. ¿Tienen pensado. Booker. ¿Tomaron inspiración de novelas y cosas así argentinas, digamos, de época noir, por ejemplo, Crimen Argentino y ese tipo de cosas, o en qué se inspiraron para hacer toda la parte de la historia? Fuera de los libros que mencionaste de los nazis de los años 50. Claro, fuera de eso que me imagino que fue una gran parte. No, la película que me inspiró originalmente a escribir la semilla de la historia, el primer guión donde básicamente así es como un esquemático, una columna vertebral de la historia, y definís un poco los personajes, fue la película, se llama Motherless Brooklyn. La película no lo ubico. Es de Neo Noir. Es una película Noir, pero más nueva, más contemporánea. La busca. Es con el actor del pianista. No. El pianista, el narigón. No, no, no me acuerdo el nombre en este momento. Pero... Ah, ya sé quién es, pero no me voy a conocer. Un gran actor. Sí, un gran actor. Ya. Y bueno, esa peli me inspiré mucho para... Hacía mucho que yo no veía una película de Noir. Uh-huh. Y esa tenía música de Radiohead, también música tipo jazz, así como tiene el juego. Y tenía todo ese mood o ese estilo que es como que ya me había olvidado que me gustaba tanto y cuando la vi me volvió a copiar. Y ahí nomás como que estaba en medio de la pandemia, no tenía nada que hacer. Y dije, bueno, ya fue, voy a escribir una historia. Uh-huh. Y así fue como nació, digamos, la escena, lo que ven en la demo, básicamente. Sí, sí. Mucho de la semilla está plasmada en la demo. Es muy intuitivo la parte de cómo preparan el cuerpo, así los puzzles. No sentí que... Yo entiendo que son las primeras, después se pueden complicar, lo entiendo, puede haber cosas. Una decisión, va a haber, porque hay una parte que creo que te toma una decisión de disparar, no disparar y demás. ¿Tienen pensado, yo sé que es difícil, tienen pensado que cambien cosas según decisiones o va a ser más lineal? Que tiene todo el sentido del mundo que lo sea, porque no es algo fácil. No, porque, o sea, originalmente nos encantaría, pero habría que, digamos, eso sumaría mucho al scope del juego y lo haría mucho más complicado hacer. Especialmente siendo nuestro primer proyecto. Bien. Si pudiéramos hacerlo de alguna forma, sí, estaría genial. Ahora vamos a ir al otro tema. Excelente. Sí, excelente. Excelente por el primer proyecto. A ver, todo bien. Yo he jugado otros juegos argentinos y no estoy desmenuzando nada de lo que vi en la Eva Play. El de ustedes me impresionó. De posta que lo vi como calidad. Tal vez uno desmerece, claro, viste, calidad local, viste, como desmerecido. Pero es algo que, si vos me decías, esto hizo gente... de otro país que tiene años de desarrollo, no me daba cuenta. Se los digo así, por la calidad de audio, de gráficas, todo, se ve muy pulido. Y me imagino que debe haber un laburo. Es un juego que Devolver lo agarra y lo publica. Sí, no, Devolver. Bueno. No, tenés que poner alguna bizarreada para que le guste Devolver. Y bueno, antes Devolver era buena palabra, un poquito se está yendo un poco de carajo. Pero bueno, vamos al tercer tema, Gustavo, lo presentamos y ahí después le pedimos, sí, las redes, todo esto, chicos. Se despiden en el siguiente bloque, así ya. Sí, que si quieren se quedan. Vamos a hablar de bizarreada y sorteos. Si se quedan, si quieren. Dale. Así que bueno, vamos con el tercer tema, que sería de Vincent Moreto, de un juego que lo jugamos muy temporal con los muchachos, que es de muy temporal. Sí. Se llama Maiden Voyage. Ya volvemos. Dale. We'll be right back. para ti, Lisa. Es de mi amiga europea. Gamer con Mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffy. Todos amamos a Jaffy y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Y ahí está, volvemos. Bien, ahora... Te comento algo, Monfus. Sí. Que estábamos charlando ahí con los muchachos. Me voy. Que básicamente... Que no te queremos... No, no, me queda, no importa. Pero decime algo que no sepa. Es muy importante esto. En base dice que los chicos que tienen que contratar a Ruby, que te lo cuente, mira, Facundo, el promotor de todo también, de hacer ese juego sin, desde cero prácticamente, utilizando, bueno, ciertos recursos, pero él le da toda su impronta. Sí, sí, surgió la oportunidad, había un par de plugins pagos de la Store de Unity para usar para aventuras gráficas. Pero, o sea, si usábamos eso de no programar nada, digo, ¿para qué voy a estar acá? Así que tratamos de hacerlo más de cero. Si el sistema de diálogo lo usamos de Jam casi entero, con ajustes, obvio, pero para más o menos casero. Sí, que la Store de Unity, yo te digo, acompañándola, está a la par de la de Unreal, pero sí, está año luz. Yo uso la de Game Maker Construct 2 y está año luz, así, son una porquería comparándolo. Pero Unity sí tiene una store de recursos que aún así, para los que nos están escuchando, aún teniendo eso, créanme que no es fácil hacer videojuegos, no es que exista algo caja mágica. Quiero que hagan esto y que funcione y sea divertido, no existe. Te hago como una base para arrancar y de ahí ajustes, pero sí. Y sepan también, bueno, el desarrollo de videojuegos, yo espero que no se caiga este proyecto, traté de mantenerlo, por lo menos que mantengo mal, porque posta me quedé enganchado. La parte narrativa, que bueno, me imagino que Iván, vos solo me dijiste que estás encargado en esa parte, muy buena. Uh-huh. Así que sí, yo espero, yo soy el que espera que salga. Obviamente yo me imagino que estoy hablando de acá un año y medio, no sé, que no vaya apresurando, sabiendo que el desarrollo de videojuegos no está rápido, como ustedes creen que es mucho lo que escuchan que es. Escuchá gente quejándose de que ya tuvimos 7, viste, y después decís, loco, la que te pañó. Pero bueno, va más a pulmón de ustedes. Cyberpunk. Claro, viste, que dice, no, viste, estos tipos hicieron, claro, no, eso es estable. Bueno, obviamente otro presupuesto, estamos hablando de cero a mucho. Redes sociales, forma de contactarlos si quieren seguir las novedades. Yo sé que tienen Instagram, Facebook y demás, pero mencionenlas. Y alguien que me pueda anotar en Facebook porque no puedo acceder a los comentarios de Streamlabs. Sí, búsquenos en Instagram como Nordstorm Game. Si querés paso el link por acá después. Sí, sí. Pero sí, tenemos sí. Instagram, Twitter y Facebook. Y si bien la demo va a estar en la EVA Play para la que estoy jugando, va a estar en la EVA Play durante todo septiembre. Después la bajan, creo, y ahí la vamos a colgar nosotros en nuestro Itch, nuestra página de Itch. Bueno, si les gustó Joya, dale, síganlo. Si no les gustó, también, y ya no les gustó, así lo esperamos. No es un GTA, y... no me gustó porque no es un GTA, como dijeron con Cyberpunk, ¿viste? Que es como, bueno, no es un GTA. ¿Qué haga? Hay uno, Descartes te va a decir si no tiene waifu, ¿viste? No sé. Todavía. Todavía. Billy puede llegar a ser waifu, no sé. Sí. Si ustedes ponen cierta plata, le hacen un DLC que es lo mismo, pero hecho con waifu. Estamos pensando en meter a Susana Jiménez de joven, o María no, qué bueno. Con otro nombre y como calladito, me imagino, pero. La coca salía la coca sale, imagínate. Eva Perón antes cuando trabajaba de otras cosas, pero bueno. ¿Qué pretende usted de mí? Nos hacemos cargo, no Gamer Combate, yo me estoy haciendo cargo de todo lo que estoy diciendo. Pero bueno, sigan a los chicos, realmente un laburazo, más que somos de Mendoza, más gente de Mendoza y Buenos Aires, y realmente denle una chance, jueguenlo, jueguen el demo, aprovechen ahora septiembre, que igual después los chicos suben a Itch, y que los que no sepan, Itch.io es como, entre comillas, un game jolt. Ahí donde hay para comprar juegos independientes, también hay juegos profesionales, Sub & Jump, hay librerías, hay de todo. Así que no sé si tiene una plataforma tipo Steam, que GameJolt tiene, no sé si tienen algo así, pero creo que todo es web. Y también tiene otros juegos, mientras tanto busca el juego de los chicos y tiene otros juegos raros por ahí. Así que buenísimo. Es una plataforma experimental. Sí, sí, es una plataforma que van a encontrar de todo. Desde contenido de alta calidad hasta contenido tipo creepypasta, por poco. Pero bueno, es entendible el desarrollo que se use. Ahí sí hay waifus. Sí, sí, hay de todo, sí. Muchas. Sí. Es como Steam, pero sin el. Como en el Twitch. Imagínense Steam, como pero con Twitch. Menos filtro, claro. Bueno. Buenísimo, éxito con lo que están desarrollando y cualquier cosa que necesite que de alguna manera podamos ayudarlos, ustedes están totalmente invitados y pásenos, aviso, pásenos si tienen novedades, nos pasan por mail. Bueno, Iván, vos tenés me estás en Facebook, me lo mandás a mí o si tienen un mail más o menos armado, lo mandan a Gamer con Mate y nosotros publicamos y demás. Así que dale, buenísimo. Vamos con la sección de Booker. De Mateando con Booker. Explícame porque yo no sé nada. Booker está como, no sé, está tomando mate, sol, playa y arena, ¿verdad? Claro. Yo estoy tranquilo. Bueno, básicamente son hazañas que han logrado jugadores en videojuegos más allá de lo que era esperado que hicieran. ¿Hazaña en qué sentido? ¿De los desarrolladores, que es lo que importa, o de la gente que no le importa que juega mostrándose sus boobies en internet? No, estamos hablando de hazañas de jugadores que hacen X cosa, que lo perfeccionan y lo logran de una manera. Yo se lo voy a mostrar. Bien, mandame el video, mandame los videos y los muestro. Ah, va a compartir pantalla, ok. ¿Querés que tengo todos los links de los videos? ¿Preferís que los streame yo? Y si lo tenés más a mano, mejor, pero yo tengo miedo del contenido de tu computadora. Así que si me lo puedes enviar a mí, oye, Luciano, si me lo puedes mandar, mejor. Bueno. El primero son unos, ¿cómo se dice esto? Digamos, trick shots que hace la gente con flechas en Skyrim. ¿Qué? Por favor, ponelo porque es impresionante lo que hace. Ay, no, voy a abrir, necesito un tiempo. Básicamente se paran en una ciudad y con ciertos bufos largan un flechazo hacia el aire tan bien calculado que se teletransportan a otra ciudad. ¿Qué? Ponen un coso de cámara lenta y matan a un NPC que ellos están viendo. Saben a cuál NPC van a matar, pero de una ciudad a otra. What the f- sí, sí, es impresionante. Pero, bueno, sí, hay muchas cosas raras que he visto de Skyrim, pero además veo que va, se sienta, tiró la flecha, está esperando y le cae a la que está al lado. Y le cae a la que está al lado, y el tipo se teletransporta a otro lugar, y esa persona, o sea, justo en el spot donde se le transporta, aparece muerta. Es impresionante. Bueno, sí, sí, eso es gente que obviamente no juega a otra cosa que Skyrim, me parece. Acá dice Luciano, recién llegó como llamada, la razón por la que compraría la PlayStation 5 sería por la alta capacidad que tendrían con los juegos, y también por sus exclusivos. Creo que los exclusivos, pero a mí se están yendo a PC, pero bueno, en precio está medio jodido. Ahí estás participando, Luciano. Bien. Bueno, ahora pasamos al la segunda hazaña que me llamó la atención. Pokémon, bien. Un flaco que ya le pareció demasiado sencillo el Rock Band como para jugarlo con un solo instrumento. Ah, puse otro. Puse el de Pokémon. Ahí pongo el que me dijiste. Sí. No, el de Pokémon te va a volar el mate. One Man Rock Band Spurt. Ok. Ah. Ok. El tipo está jugando la batería en medio y lo hace con unas baquetas atadas a los pies. Básicamente cuando uno se... Perdón, pero es como cuando uno está desarrollando videojuegos en un principio, tiene que hacer todo solo. Claro. Un poco de lo que está haciendo Facu. Bueno, el plano juega la batería en medio, las vocales en difícil y tiene dos guitarras atadas para hacer una guitarra y un bajo que los dos lo jueguen experto. Pero tranquilo. Acá Mika Gallinera dice: te compraría una PlayStation 5 si fuera mi nieto mimado. Ah, pero ¿de qué sea la razón por qué vos comprarías? Pero bueno, espera, es una razón válida. No, mi abuela me putea, pero bueno, la quiero igual. Dijo: si fueras mi nieto mimado, ojo. Claro, bueno. Te está adoptando como nieto. Bueno, que regale. No tengo, pero no sos mi modo, así que no te lo regales. No, no sé. Ahí está participando. Bien, y el, es una locura ese tipo. Yo he visto gente haciendo, que me imagino que vas a mostrarlo, el de Dark Souls. ¿Me vas a mostrar algo parecido? Ya se ha visto mucho el de Dark Souls. La gente lo conoce. El que juega Dark Souls se lo termina de modo difícil jugándolo con Guitar Hero. O sea, con una guitarra, pero después salió otro flaco que se terminó el juego con comandos de voz. Ah, bien, se quedó sin voz el chabón. Así es como. El flaco, cada vez que decía adelante, creo que debe haber un video por ahí, no lo tengo yo ahora. Pero el tipo, cada vez que decía adelante, el personaje caminaba hacia adelante. Ítem, esto, usaba el Estus. Y así lo fue llevando por todo el juego y se lo terminó en 30 horas nada más. Esas son cosas que hace la gente del primer mundo. Así que vamos a la tanda en 2 segundos, sí, y ya volvemos con lo demás, proezas innecesariamente necesarias de los videojuegos. Sí, qué locura esto. ¿Qué? Ahí volvemos y las activo, señor. Bien. Mira, la fecha está editada. ¿Qué está editado? La flecha, Skyrim, también. No, yo he visto locura igual en Skyrim, lo he visto. De hecho, bueno, es que me ha mostrado en vivo y. Puede ser editado, igual. A ver, es un juego que le puede estar 50.000 mods. Pero sí. Bueno, siguiente proeza o la cuello de botella. Bueno, la siguiente a mí me voló la cabeza cuando la vi. Creo que es una de las cosas más manija que ha hecho algún jugador de Minecraft en la historia. El tipo agarró 357.000 bloques, los puso uno por uno en un juego, en Minecraft Vanilla, sin mods, sin nada. Y recreó todo lo que sería un procesador dentro de Minecraft usando Redstone para que procese el Pokémon rojo y azul en una Game Boy. Claro, el tipo estuvo 3 años y él cuenta en una entrevista que le hicieron después que él lo hacía para desestresarse porque él era programador. Ah, sí, bueno, para. A ese comentario yo te agregué una cosa. Cuando vos programás, es raro esto. Uno se estresa programando en el trabajo y uno se desestresa programando otra cosa propia. Es totalmente normal y rarísimo y te vas con la cabeza quemada. Pero, a ver, yo lo hago. Sí, es normal. Lo que sí, yo lo que no entiendo es cómo pasas un ROM y lo pasas que lo agarre Minecraft. Me imagino que ahí hay una parte medio modeada de cómo leer un archivo. No, es que está todo hecho desde Minecraft. Bloque por bloque, cada bloque de la pantalla que vos ves es un bloque que se está intercambiando por otro negro. A medida que vos vas tomando las acciones con un mando, con los indicadores abajo de Minecraft. No, es un enfermo. Es un enfermo. El otro que estoy viendo que es un Call of Duty. Pará, no. Ahora sigo con el otro. Para cerrar este, sí, el tipo es un enfermo y dice que lo único que necesitó fue una copia de Minecraft, una hoja de Excel y paciencia. Nada más. Aunque no, bueno, la paciencia es lo más difícil. Pero la hoja de Excel, aunque no crean, yo he visto, te lo podría mostrar acá, pero hay gente que se ha hecho procesador, renderizadores 3D en 4K y con ray tracing usando Excel. Y no es joda, y te lo hacen las animaciones. Generadores de sprites o gente que se ha recreado el Civilization 1 con gráficas y todo en Excel. O sea, hay locura. Bueno. Bien. El siguiente, es un juego relativamente conocido de carreras que se llama Trials Fusion. Sí, que hay una comunidad. No sé cómo lo lograron. Sin mods de por medio, solamente con el editor de mapas, transformaron un juego de pistas de carreras de motos en un first person shooter con 18 armas únicas, 8 habilidades IA para los enemigos. Y ¿cómo se dice esto? Y ay, no me sale el nombre de la otra cosa que también pero tenía. Posta, es un juego de, a ver si entiendo, es un juego de motos que se ve lateral, sí. Y el tipo no sé cómo agregó un modo primera persona y usando el elemento del juego. ¿Qué gente se enferma? se podía agregarle un modo de primera persona. Y uno pero se sentía de un... perdón, pero uno se sentía de loco cuando hacía mapa de Age of Empires 1, ¿viste? Pero mirá lo que hizo el flaco, es que me vuela la cabeza verlo. O sea, funciona, es totalmente funcional y está en un juego de carreras de moto, un mapa que vos te podés descargar eso. Sí, sí, no entiendo. Bueno, no sé dónde sacan la cabeza para poderse hacerlo posta. Bueno, el siguiente, vamos con el siguiente. Esto es un flaco que se pasó Super Mario 64. Sin saltar. Sí, lo había escuchado. Lo había escuchado. Es un juego, digamos, Mario, que es un juego donde la particularidad es que saltás y el salto es lo principal. Espera, yo estoy viendo que está saltando. Se masoquismo no, al. No salta. El tipo lo que hace es deslizarse y aprovecharse de las cosas, pero no salta. No, es verdad, no está saltando. Se hace el rol ese, pero no salta. Está bien. Pero mira, claro. Mira cómo aprovecha los glitches de colisiones tipo Skyrim cuando empezabas a subirte una pared. ¿Cómo sube? ¡Qué tipo enfermo! Hay gente que sigue descubriendo cosas en Mario 64. El tipo tuvo que agarrar y ponerse a... ¿Cómo se dice esto? A programar algo que lo ayude en ciertas partes porque era imposible hacerlo con una reacción humana. Pero la verdad que hay que darle... crédito por todo lo que hace. Es impresionante, no puede ser. Y haber entendido cómo podía llegarse a pasar el juego un plataformero sin saltar. Ahora, vas sabiendo que si es que usó un control de Nintendo 64, porque el control de Nintendo 64 es la muerte. Creo que es uno. No te voy a decir que es el peor, sí. Pero es uno de los peores controles, yo los tengo. Es uno de los mantenerlo, que no se te rompa y jugar con ese control que parece que si estás un brazo en el pecho, es horrible. Vaya de la novedad que tenía en su momento el control, que sí, bueno, tenías cosas particulares copadas, pero es horrible. Creo que no, ojalá saquen una mini Nintendo 64 con eso arreglado. Yo la compraría, pero tenía que estar eso arreglado. La siguiente, Browser in the Dark, ¿qué carajo es esto? El siguiente es lo mismo, el mismo flaco que se llama Scott Blanch. A ti tipo al pedo, bien. Claro. Se pasó de nuevo el Mario 64 sin moverse. Así sin está, utilizar el ¿cómo se dice esto? Las flechas de movimiento. Es decir, se mueve saltando justamente. O haciendo claro. Cabezas, pero no usa el botón de la direccional. Yo qué sé, esta persona que yo me imagino, che, me pasé un fin de semana, no sé, con mi familia, haciendo gimnasio, avanzando. No, mi hobby es pasarme el Mario 64 sin saltar. O saltando, ¿viste? Como, ok. yo no me puedo terminar un backlog de juego, no me voy a poner ni en pedo a hacer esto. Sin, es que imagínate, ¿cómo podés? ¿Cuántas horas tenés que estar para siquiera pensarlo? O sea, entender cómo puede llegar a ser que sea posible. Quiero que cada uno acá, digamos, ¿cuál es su mayor proeza en videojuegos? La mía es haberme terminado 100% Skyrim. ¡Oh! Me lo tenía 100% todo, cada cosa, tengo más de 300 horas jugando eso. Gamer Combate le ha dado like al stream. Chacho, no uses Gamer Combate para dar like a Gamer Combate. La imagen esa del león lamiéndose los huevos. Sí, más o menos. A mí fue eso, y a mí me terminó un juego que se llama Freedom Fighter, en su momento pirata, porque tenía 11 años, tenía plata y no conocía a todo el mundo. Lo jugué con un glitch que tenía, al estar truchado, de que parpadeaba o se te ponía oscuro la pantalla cada tanto. Esas son mis dos proezas. Yo creo que la más grosa mía es salvar a todos los mudos en uno de los Oddworld. No me acuerdo cuál. Sí, es que el Odyssey o el Exodus, pero esa fue la mía. Qué lindo juego. No. Lo tengo en el PlayStation 1 Mini y lo tengo ganas de jugar de nuevo por eso, porque qué lindo juego. Difícil. Sacamos final diferente si salvás a todos. Sí, lo sé. Yo me acuerdo cuál saqué. Yo creo que saqué el peor, el que salvás de poco. Creo que al final que no salvás a nadie, salvás la mitad o salvás un porcentaje y después salvás a todos. No, Qué difícil, además es juego difícil. Ay, te cuento, pero mirá, tengo un amigo que tenía el padre de él, estamos hablando de la época de la Play 1, ¿no? Uh-huh. El padre de él era muy fan de juegos de carreras. Uh-huh. Había un juego de carreras que se llamaba Le Mans 24 horas. ¿Cuál? El 24 horas, sí, de Le Mans. Exactamente eso. En el Gran Turismo 2, si no me equivoco, en la Play 1, había un modo que emulaba el Le Mans 24 horas. El padre de este tipo que no jugaba 24 horas. Juegos, sí, jugó 24 horas, boludo. No. Bueno, hay personas que se han muerto. Creo que ganó la carrera encima. yo fui uno de esos. Sí, sí, Gustavo. ¿Tú también? También. Gustavo se tiene una semana de vacaciones y reduce y vos decís, no, me está cargando, y le preguntás cosas puntuales del juego y se la sabe. Es decir, en una semana se termina todo lo que puede de Game Pass que tiene esa semana. Es como que se interna, no le habla a nadie y... Oh, yo creo... Oh. Imagínate, yo me pasé el Metal Gear Solid 3 en el extremo europeo, la dificultad máxima extremo europeo, que no te escuchaba nadie y lo hacía corriendo. O sea, hasta ese nivel. Estaba haciendo la parte, o sea, la primera parte la pasé tranquilo y después la iba rusheando. Acá era como, nadie te podía detectar, nadie te podía detectar, no tenías que hacer ruido de nada, no tenías que utilizar bien las balas, era bastante complicado. Acá yo creo que la hazaña más grande que hice fue en el Metal Gear Solid 5, matar a Quiet en dificultad extremo solo con la pistola de dardos tranquilizantes. Debo haber estado 3 horas jugando la misión porque tenías que ir agachado durante 200 kilómetros hasta que llegabas atrás de ella, sorprenderla, meterle un balazo y le tenías que dar 70. Me encanta cómo usas tu fin de semana. ¿Se podía matar a Quiet en el Metal Gear 5? Sí, o sea, la misión en la que teóricamente te la llevas. Sí. Por favor, no spoiler porque yo estoy viendo el juego. Vamos con lo último ya. Acá me mostraste una imagen. Vale. Quiero saber, ¿es una foto o es una recreación de algo? Quiero que lo veas. Quiero que lo veas y lo pongas. Sí, quiero que piensen ustedes qué es eso. Parece una foto o como mucho una recreación 3D hecho en un renderizador. Pero yo me estoy imaginando que es algo hecho en Minecraft. ¿Qué hijo de su madre? Oh, ¿tiene algún mod de eso? Porque para los brillos tiene un mod. No se ve así. No sé. Creo que esa imagen debe estar retocada. Pero por favor, mírala. ¿No? ¿Qué, loco? Espera, uno dice, porque de grande tal tiene menos tiempo. Pero si recordamos los 10 años, un poquito, tal vez nos poníamos a hacer estas boludeces. De ponernos a recrear cosas. Después decís, no, ¿para qué estoy haciendo en mi vida? Y lo dejabas. Sí. Yo... Y bueno, ya para terminar con las creaciones de Minecraft, un mapa que se hizo, que se está haciendo todavía, se están puliendo los últimos detalles, pero ya está 99% listo, que es toda la Tierra Media, completa. Sí, eso lo había escuchado. Total. Todavía no terminan. Salís de la comarca y arrancás. Ahí se está, estoy viendo la comarca. No, bueno, es un mapa que me bajaría para probarlo. Minecraft, las veces que lo jugué fue como, me voy a poner a hacer esto, nunca lo he terminado, obviamente, porque es como, empiezo una cueva y me voy a otro lado. Pero, loco, es decir, Minecraft ya cuántos años tiene, 10 años. ¿Cómo? Igual una locura que yo he visto, yo me acuerdo de Little Big Planet, el 1, una persona que se hizo una, con las cuerdas más dentro del juego, se hizo una calculadora científica. O chabones que usando calculadoras científicas programables que se usan en ingeniería, se había recreado, entre comillas, recreado con las limitaciones, el Skyrim. Es decir, una calculadora científica, mirabas en primera persona y tenías las misiones recreadas de Skyrim. Sí, buscalo, calculadora de Skyrim. Obviamente no se ve como Skyrim, es decir, está recreado, programado como con gráficos de calculadora con puntitos, pero bueno, una locura. Si no, yo también he visto chabones que se han hecho juegos totalmente aparte, hechos en, ¿cómo se llama este? El Mario Maker. Ahí está también locuras hechas en eso. En Mario Maker, vos sabés que estuve a punto de poner un puesto de Mario Maker, pero era tan complicado que no lo entendí. Ahí te mandé Skynet de calculadora, sí lo pones. No, sí, el Skynet de calculadora, yo todavía no entiendo cómo se programa una calculadora científica, sé que hay comandos. Yo lo máximo que he hecho fue agarrar una calculadora Casio, que no son de las científicas copadas, porque estas son las que valen mucha guita, y poder agregarle funcionalidades de una calculadora de otro modelo, que tenías una maña, para tener que hacer un back y te habilitaba un par de comandos. Sí, así yo pasé el pre de la facultad. Porque no tenía esa cosa de ayuda fácil y como no tenía plata para una calculadora me enseñaron ese truco. Muchachos, yo lo voy a dejar. Dale, si ahora terminamos. Gracias Iván, nosotros por la entrevista y bueno, espero que hayan disfrutado el juego, así que thank you very much. Te agradecemos, gracias, y bueno, cualquier cosa cuenten con nosotros. Y ya saben, la gente que está escuchando, las redes, los chicos de Noire Storm, y bueno, estamos esperando el juego. Cuando salga, cuente. O avance, cualquier noticia, avance que tengas, avísanos. O un dev blog o lo que sea, un dev diario. Yo estoy totalmente interesado en seguirlos. Ya les puse me gusta ahí y en Instagram. Así que bueno, gracias Iván, cuando quieras tener el programa abierto, si quieres hablar de retro PC y cosas así, menos darte del juego de Dick, lo demás está totalmente abierto. Dale, a ver, charlamos de cosas retro de PC. Si quieren contratar a Monfu, también dice que. Ya me estoy reinsertando en el mundo de desarrollo. Yo todavía no estoy como para eso. Vamos bueno. Con el siguiente tema y volvemos. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Iván. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Decime el último el tema. El siguiente tema. Uh-huh. Es de Final Fantasy VIII, este tema de Toxic Eternity. Se llama Maybe I'm a Lion. Tal vez soy un león. Ay. Maybe I'm a Lion. Ay. Así que ahí vamos y ya volvemos y sacamos el sorteo. Así que recuerden, para participar, pongan qué es lo que les haría comprarse más allá de la plata, la PlayStation 5. Y ya estamos cerrando el sorteo. Yep. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Qué hermoso tema de Castlevania estoy escuchando en este momento. Así que justo estaba explicando a Booker temas de programación. Ahí me estaba preguntando. Sí, yo voy a posta. A ver, yo ya que hablamos con esto, yo lo uso también un cierre. Me está costando mucho retomar el desarrollo de los juegos. No es fácil, no importa el motor, el lenguaje que elijan, no tiene nada que ver con eso. Y o sea, el problema que yo estoy teniendo es un tema de. Ahora no estoy, entre comillas, programando en el laburo actual, y la facultad te quema la cabeza. Cuando estás programando o haciendo cosas para la facultad, más trabajando en algo que de alguna manera programas, más desarrollar videojuegos, te quema mal. Es como una persona, imagino, abogacía, que estén estudiando abogacía, trabajando en un estudio jurídico, y que en sus tiempos libres hacen un blog o algo de abogacía. Es eso. Tal cual. Así que muy lindo el juego. Bueno, si la gente. El juego muy lindo que hicieron, jueguenlo. Gustavo, ¿vos te gusta? Busca, no sé. Sí, lo estuve viendo, lo estuve jugando. Muy lindo juego. Así que voy a mostrar un poco lo que me pasaste, Booker, de lo último. De que algo que yo siempre vi en los juegos que siempre hacen o calculadoras o nepes. No puedo decir la palabra. Pero. Dick face. Pero hacen eso. Yo me acuerdo en Sport. Tenías. Ahí lo voy a mostrar un poco en pantalla. El Sport tenías. Lo tuvieron que censurar, y una de las cosas que siempre hacían nepes a los personajes en algún lado, los evolucionaban. Y una cosa re loca, un juego que si les gusta mucho los retos y si tienen la NES Mini o un emulador, se los recontra recomiendo si quieren lo que es el antecesor de Sport, que ya Sport de por sí ya es viejo. Se llama Evo Search for Eden, como la búsqueda por Eden. Es un juego entre comillas plataformero aventura lineal. Pero que según qué acciones vos vas tomando, vos vas evolucionando desde un bicho hasta al final de la búsqueda de Eden, de este paraíso. Habían personas que yo no sabía que se podían buscar ciertas cosas particulares de evolución, que está todo hecho programado, así, ¿no? Hay mucha libertad de lo que puede ser, para transformarse en un ser humano, en un alien o en un personaje parecido a un Namekusei. O sea, hay gente todavía buscando, y es un juego del año 92. Buscátelo, te va a gustar vos, Booker. Es un juego, viste, muy de nicho, muy bueno de Super Nintendo. Ahí vemos la que bueno, ha hecho con Mario Maker. ¿Cómo vamos con el sorteo? Tengo pendiente igual el Faraón. Ya, bueno, también. Wow, Faraón. Roblox, sé que hay una plataforma Roblox que usan de desarrollo de videojuegos para chicos. Que sé que lo están usando y es una plataforma totalmente aparte y hay gente que se ha hecho juegos buenísimos en esa, entre comillas, herramienta. Así que bueno, vamos con el sorteo. No sé si alguien más tiene, si van a participar, participen ahora. Tenemos un minuto, sí, Xtaka, que estuvo participando diciendo con el KOTOR Remake, que va a estar en PC. Yo el KOTOR lo jugué en PC, no puedo. Para mí hay juegos, el Yakuza es un juego totalmente para jugar en joystick, pero el KOTOR para mí es para jugar con mouse y teclado. No sé cómo lo adaptarán. Descartes Shaman, que me imagino que cualquier juego que tenga waifus. Hay Lucas Carrey, que dice sobre el Charter, que sí, es un obligado. Tenemos a Rory RH, Marcus Silva, Luciano Hauman y Mika Galliner, que es el que me dijo que si fuera su nieto mimado. Que mi abuela la quiero mucho, pero la mitad de las cosas que me dice son bardeos. Tenemos de infancia. Vamos al sorteo que estamos viendo ahora en pantalla. Voy a hacerle un poquito de zoom, que tengo que separarlo acá. Ahí hago zoom y ahí estamos viendo los sorteos. Se los voy a enviar, si ganan por Twitch, se los voy a enviar por mensaje, por susurro, sería por coso. Si no, les pido por favor, si nos están escuchando, mándenos, estoy viendo que se cortó la música, mándenos por favor un mensaje, porque a veces cuesta encontrarlos, porque a veces personas en Twitch se ponen privados y no se ven, como Gustavo, que acaba de sacar la cámara. Así que. Sí, está la gata jodiendo. Bueno, pues deja que se vea. No pasa nada. Así que. Cierto que está. Se puede pedir. Nada que ver con el programa. ¿Se puede pedir comida? A pesar de las elecciones mañana. No sé si cortan. Creo que alcohol no se puede. Alcohol no, comida sí. Bien. Acá estamos. ¿Vos la querías ver? Ahí está. Yo me dio pussy, bien. Vamos a... No, no tengo esas cosas. Vamos a Random Ice y al ganador. La ganadora es Roger RH, que participó por Twitch. Así que te estaré mandando el Undertale que te ganaste. Ahí te lo voy a estar mandando por... mandando un mensaje. Si no, por Twitch me hace el trabajo mucho más fácil. Voy a guardar la captura de esto porque si no me voy a olvidar. Así que bueno, mejor me lo automando como mensaje. Y bueno, eso. Así que programa con contenido. Booker que sacó contenido de la galera y sin embargo hizo 30 minutos de eso. Te lo aplaudo. Y puedo hacer 50 porque me queda más. Sí, sí, yo... Yo te entiendo porque yo soy un generador de contenido y hablar de cosas cuando hay silencios incómodos y nadie sabe qué decir. Así que gracias, Buque, por estar hoy. Gracias, Gustavo, por estar. Que se te ve más sano y con menos barba. Te veo más flaquito. Y menos turbio. Chao el gato. Y gracias, bueno, a la gente que estuvieron desarrollando el juego, este Noir Storm, que... De nuevo, de cosas recomendadas. Gracias a todo lo que pasaron. Gracias a Luke Carrey. Gracias a Marcus Silva. Gracias a Descartes, gracias a Matt Thompson, gracias a todos los que estuvieron y Cuello Botella y todos los que estuvieron escuchando y viendo hoy. Nos vemos la semana que viene. No sé qué vamos a hablar, puede que haya un reservados, porque siempre no me dejan hacer reservados de Fallout New Vegas o de Yakuza 3, que me lo termino seguramente hoy. Gatito Negro, me encanta porque está, no sé quién premió la palabra negro. Gatito Negro, el negro lo considera discriminatorio. Ahí está lo bonito del comentario. Joder, en serio. Sí. Igual tengo que ahí en Twitch hay un par de bots que nos han puesto Fallout, tenemos que eliminarlos. Me perdí el sorteo. Igual saca, estabas participando, ¿eh? Te lo muestro en pantalla, pero saliste penúltimo. Lo ganó Roy ganó el juego. Semana que viene, recuerden que si quieren donar, también de ahí sacamos para el sorteo, mantener la página y también cuando sorteamos cosas muy copadas como controles de PlayStation 4 que sorteamos, el control de Xbox y cosas así, lo sacamos de las donaciones o a veces... Como en este caso lo sacamos de mi bolsillo, pero tenemos muchos juegos más para sortear. Así que nos vemos. Los saludos que quieran hacer ustedes. Antes que Lionel Campoy de Nivel X se salude. No, bueno, muchas gracias. Y bueno, ya escúchenos. Estamos también en la radio FM UTN, que lo escuchen diferido. Ahora 24.5. Así que el programa del semana pasada está saliendo hoy. Y bueno, los que quieran escucharlo de vuelta o quieren, qué sé yo, escuchar de vuelta la entrevista de Noir Storm, lo pueden hacer por la 94.5 FM. Ya volveremos, esperemos que nos digan. Chicos, bueno, sí, a ver, hay días que está bueno hacerlo así, porque ando a 1000, pero cuando no estoy a 1000, o sea, hoy no podríamos, nos convendría hacerlo desde casa directamente. Pero días que diría, claro, hoy estaría bueno volver. O si no, ya veo en un año y medio, voy a ver si está el lugar, lo hago más radio y volvemos a presencial. El problema es que a Gustavo le queda lejos. Hay que ver cómo adaptar las dos cosas. Mientras haya comida, yo voy. Mientras haya comida, yo voy. Bueno, trae la comida. Nos vemos, gente. Nos vemos, gente. Y adiós. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.